un angular. Bueno, buen día. Contanos un poquitito este proyecto ambicioso que han preparado el Ejecutivo también con parte de los concejales del radicalismo. Buen día. Buen día. Bueno, a partir de la iniciativa del proyecto que presentaron en Marca 21, algunas de las organizaciones que trabajan para y por las personas con discapacidad, hemos elaborado un proyecto de ordenanza en conjunto con, bueno, María Condino, Luciano Grasso, la Secretaría de Desarrollo Humano, a fin de poder generar políticas públicas que queden plasmadas en una ordenanza, lo que tiene que ver con la distribución de fondos. De esta manera poder darle a las instituciones previsibilidad, equidad y sobre todo esto, ¿no?, transparencia. En ese sentido, el proyecto de ordenanza apunta a todas las organizaciones sociales de la sociedad civil que trabajan en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Alrededor de 15 instituciones serían? En ese momento, sí, estamos hablando de alrededor de 15, con posibilidades de que puedan sumarse otras, las que serían, ya te digo, organizaciones de la sociedad civil o que tengan personería jurídica. ¿Y esto va a estar en cuatro... se van a estar las instituciones viendo cuánto puede recibir cada uno, depende las cuatro características o las cuatro zonas, ¿no? Sí, la asignación de fondos tiene que ver con la categoría, una categoría del escalafón municipal, laboral, perdón, y de esa manera, de acuerdo a la labor que realiza cada institución, es el monto que se le asignará y lo que trabajaremos en conjunto con el Consejo Asesor de Políticas de Discapacidad. ¿Este proyecto ya está firme o se lo va a invitar también a las asociaciones que lo estudien y si hay que hacer alguna modificación? Este proyecto es lo que nosotros presentamos a las organizaciones y que trabajaremos en conjunto en el marco del Consejo Asesor de Políticas de Discapacidad. ¿Y esto cuándo empezarían a cobrar si se vota estas instituciones? Bien. La idea es que esto entre en vigencia en el 2021, así que tenemos que trabajarlo ya en conjunto, y bueno, es también un puntapié inicial, ¿no?, para trabajar articuladamente, entendiendo que no solo nos limitamos a la asignación de fondos, sino a la evaluación y acompañamiento de los proyectos. ¿Es superador a la Banca 21, más allá que la Banca 21 hablaba de 5 instituciones, vos hablás de un mínimo de 15, pero de lo económico, que ellos es lo que necesitan, ¿usted cree que es superior? Bien, en cuanto al público que abarcamos es superior, las organizaciones que abarcamos es superior, porque ya, como decías vos, estamos hablando de 15, y es superior en términos de que no solo asignamos fondos, como te decía, sino que invitamos a trabajar en conjunto, que si bien es algo que se venía haciendo, en un marco que se evaluará y que se articulará dentro del Consejo Asesor de Políticas de Discapacidad, es otro contexto. Lo importante es que esto, si sale para adelante, va a estar en una ordenanza y eso va a ser una obligación de cada institución pueda estar cobrando, ¿no? Exactamente, es una política pública en el marco de una ordenanza que deja ese gobierno y que a futuro quien esté tendrá que cumplirla, ¿no? Eso se cobrará por mes, ¿no? Exactamente, la asignación es por mes y deberán rendir los gastos, que entre ellos entran recursos humanos, cuestiones de edilicia, papelería, cursos, capacitaciones, salidas. Por eso se hace cuatro categorías. Claro, son cuatro las categorías. En primer lugar están los centros de rehabilitación psicofísico, en segundo lugar están los talleres protegidos, en tercer lugar pusimos los centros de día, y en cuarto lugar, todas aquellas organizaciones que realizan promoción de los derechos de las personas con discapacidad o que brindan algún tipo de taller y que no cuentan con sede propia, pero que, digamos, revalorizamos su valor acompañándolas con este fondo. La última, Lucía, ¿cómo vienen los controles en los hogares de ancianos y demás, teniendo en cuenta la pandemia? Bueno, ya se ha hablado hace un mes atrás sobre el tema. Bueno, ¿cómo siguen los controles? Bien, en las residencias de adultos mayores continuamos realizando el registro semanal de los reportes médicos, manteniendo contacto telefónico, evitando esto de que ingresen visitas, que es una disposición que vino de la provincia, y bueno, acompañándolos desde ese lugar. Gracias, Torlón. No, gracias a vos. Ahí la titular, la directora de Políticas de Adultos Mayores y Discapacidad, bueno, comentando este proyecto. Ahora las instituciones que estuvieron presentes se lo van a llevar, lo van a estar estudiando, seguramente se van a reunir en los próximos días y si está todo ok, se presentará a la Comisión de Salud que preside Luciano Grasso, a la Comisión de Economía que preside María Condino, se cerrará todo y después irá el Consejo Liberante para que se vote y esta ordenanza entraría en vigencia el año que viene.